lo personal, la biblioteca terminó cerrándose. Uh-huh. Comenzamos con algunas inquietudes al principio, porque era un espacio que daba respuesta a la comunidad, los chicos iban, se los atendía, había talleres. Un grupo de gente realmente en ese momento muy comprometida que estaba brindándole parte de su tiempo personal a los demás, cosa que no es habitual y que, bueno, es muy valorable cuando la gente lo hace sin ningún, digamos, beneficio propio, ¿no? Darle a los demás. Cuando la biblioteca se cierra, nosotros hablamos, un grupo de personas, comenzamos a hablar con los integrantes que formaban parte, realmente estaban complicados, no podían, entonces empezamos a mandar notas, se empezaron a comunicar, tuvimos alguna reunión con Alicia Blanco, gente de la CONAVIP, y empezamos a ver si podíamos armar una comisión normalizadora de la biblioteca, porque realmente estuvo varios años cerrada y faltaban, cumplimentar la documentación que tiene que ver con los balances o la presentación de estas páginas, fichas que se mandan desde como contador. Ajá. Sin movimiento, normalizar el funcionamiento de la biblioteca. Regularizar, bueno, digamos. Regularizarla, sí, no teníamos respuesta desde personas jurídicas. A personas jurídicas le demanda tiempo porque deben averiguar determinadas cosas, por qué no la gente que estaba, porque sí, ellos nos decían nos vamos a comunicar, se seguían mandando notas. Bueno, una de las notas que tengo es del 2013, donde se pide a un grupo de personas que esté al frente para normalizarla. Siempre teníamos respuesta, digamos, desde vía comunicación telefónica. No teníamos respuesta, ya sí, ya vamos, estamos en eso, estamos analizando, hay que ver. Bueno, el año pasado ya tuvimos la primera respuesta con que desde personería jurídica con que nos iba a nombrar como comisión. Volvimos a mandar otra nota y nos dicen que sí, que vamos a que este grupo de personas, 6 en total, que se había mandado por último, se iba a nombrar como una comisión normalizadora y que pudimos empezar empiezan a trabajar, porque lo que había que hacer era ya está la resolución, va a ir la resolución, empiezan a trabajar porque hay que normalizarla, tienen un periodo determinado y hay que normalizarla. Entonces, para normalizarla, digamos, lo primero que hay que hacer es abrir las puertas, acercar a la gente, uh-huh. Porque los papeles está bueno, digamos, son necesarios hacerlo, pero si no tenemos gente, la comisión en definitiva de la biblioteca no se puede normalizar. ¿Cuánto hace que está cerrada, Moni? Bueno, estuvo cerrada alrededor de 6-7 años. Ajá, y ahora estaba en manos de un grupo de personas entre las que estás, sí, digamos, a cargo de la normalización, y hay gente de la CONAVIP también participando. Sí, sí, porque, digamos, la gente de la CONAVIP intercede a pedido nuestro cuando, después de una de las actividades que se estaban dando, una de las personas que está a cargo junto conmigo de la normalización es quien tiene la llave, quien tenía la llave en ese momento, repito, tenía la llave en ese momento. ¿Quién es? Marisol Muñoz. Ajá. Una vecina de la colonia que hasta por una cuestión terapéutica ella, y además porque le encanta, tiene el tiempo disponible, se hacía cargo de abrir, de cerrar, de los abuelos que iban, teníamos adultos mayores, que está a cargo de Mabel Miranda, Eva Lastra, creo que es, estábamos dando yoga y se iban a se iban a hacer otras actividades que están organizadas, como folclore y demás. Y bueno, a la salida de una de esas actividades, nosotros solicitábamos ayuda porque el techo se llueve. Ajá. Tenemos una, Marisol tiene, le pregunta al intendente si podemos tener una reunión con él. Le dice que se acerque a la delegación municipal a hablar con la delegada. Uh-huh. Y la delegada le dice que no somos nadie. ¿Cuándo fue esto? La semana pasada. Ajá. Que no somos nadie, muy amable la señora, sí, eso sí. Que no somos nadie, que eso están legales, que entregue la llave de la biblioteca porque, caso contrario, se acciona legalmente contra, ¿quién tiene la llave? Soy yo, en definitiva soy la responsable porque la tuve desde hace bastante tiempo. Que se iba a accionar contra mí, la señora obviamente se asustó. Hubo una serie de comentarios inapropiados que yo me los voy a reservar porque, digamos, rozan lo personal. Ajá. Con temor, digamos, entrega la llave presionada por estas, nosotros decimos amenazas de una acción legal. Ellos hacen algo más de un año que están en Río Colorado, no conocen cómo es la situación, y dicen, nosotros tampoco queremos tener problemas, pero con las cosas que decían hasta dudaban de lo que les mostraba, en la documentación que les mostraba que manejábamos todos, y como una acción caprichosa desde mi persona, queriéndome quedar con un lugar que es municipal, digamos. Bueno, la señora entrega las llaves. Marisol Muñoz. Marisol. Ajá. ¿Se la entrega a quién? Se la entrega a la delegada municipal. ¿Qué se llama cómo? Elida Zelinsky. Elida, bien. O Selten Reich o algo así. Uh-huh. Al día siguiente se presenta en su domicilio para llamarlos, convocarlos y hacer un inventario de los efectos, de las cosas que hay dentro de la biblioteca que pertenecen a CONAVIP, que no pertenecen al municipio. Ajá. El edificio es municipal y no lo voy a dejar de destacar. Estamos con un contrato de comodato desde el año 99 y hasta que la biblioteca consiga su propio edificio. O sea, ¿no tiene término el contrato? No. Ajá. O sea que está habilitado, digamos. Está habilitado. Bueno, hablamos con Alicia Blanco. Alicia promueve una reunión con Leonardo D'Annunzio para esto. En enero ya yo personalmente había tenido una reunión con Leonardo y había tenido una reunión con la delegada, con la señora Selten Reich. Y ellos sabían que estábamos normalizando la biblioteca, que estábamos en este paso. Interviene Alicia, promueve una reunión con Leonardo. Leonardo, la verdad que él dice que manejaba otra información, manejaba la información de que nosotros habíamos entregado voluntariamente la llave de la biblioteca. Uh-huh. Que para nada era la intención de ellos quitar el edificio. Bueno, se generó una discusión interesante, pero en ese momento nosotros nos plantamos y dijimos, no vamos a seguir la reunión si no le es entregada a esta comisión que certifica, está certificada por persona jurídica como normalizadora, y que acá está la documentación. ¿Ustedes son la comisión normalizadora, digamos, habilitada por persona jurídica, sí? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí. Y hace, digamos, la resolución escrita llegó hace poquitos días. Uh-huh. Y eso no se hace de un día para el otro. Uh-huh. Quien ha trabajado con personas jurídicas sabe que lleva mucho tiempo obtener las respuestas, digamos, ¿no? Estamos como grupo normalizador, tenemos un tiempo determinado para el llamado a asamblea con la presentación de la documentación que corresponde. Bueno, pero a ver, la delegada de la colonia, la señora delegada de la colonia, debe haber recibido alguna orden para que las retire las llaves, digamos, porque aduce que desde legales se estaba manejando el tema. Nosotros lo pensamos así, por eso solicitamos juntarnos para ver cómo seguía todo este paso con la secretaria de legales. Eso fue en el día de ayer, perdón, de antes de ayer. Ajá. Oh, sorpresa, desde legales nadie había mandado nada. Ajá, ¿quién les dijo? Ni había dado ninguna orden. Ajá. Es más, desde legales nos dicen que el intendente, en reunión, el intendente había dicho, dejen, vamos a hablar primero, antes de cualquier acción, vamos a llamar a esta gente, vamos a conversar con ellos, a ver qué documentación tienen, qué no. Y ellos se encuentran con la sorpresa que les piden un acta inventario porque nosotros voluntariamente entregábamos la llave. Oh, bárbaro, digamos, manejamos distinta información. ¿Quién dice que ustedes entregaron voluntariamente la llave? Acá hay un papel que le hicieron firmar a Marisol y a Milton Larrude, que dice quien entrega la llave... quien se presenta voluntariamente, que hacen entrega de la llave de la biblioteca, ubicada en tal lugar, y hacen una especie de inventario. Ajá. Que fue cuando esos señores, digamos, Marisol y Milton, asustados por esta supuesta presentación legal, se asustan y entregan la llave. Bueno. La llave la recuperamos el viernes pasado. Ajá. Digamos, la sacaron el miércoles. Sí. El viernes teníamos la llave nuevamente. ¿Sí? Esta. Y ayer tuvimos una reunión, bueno, a la secretaria legal personalmente le dije que íbamos a hacer las presentaciones legales que correspondían porque esto había sido un atropello. Me parecía que quien tiene buena voluntad de conocer todas las acciones que se siguen adelante... había que conversar primero. Nosotros ni siquiera habíamos recibido una carta y es lo que nos decía la delegada, la secretaria legal. Uh-huh. Que la intención era hablar y saber cómo estaban las cosas, que lo que querían era coordinar acciones, no quitarnos nada. Nos dijo que estábamos en todo nuestro derecho de hacer las presentaciones legales y así lo vamos a hacer. Y ayer tuvimos una reunión con el señor intendente. ¿Y qué dice San Román? Que lo mismo. ¿Qué? Que no tenía, que él iba a hablar con nosotros, que nos iba a llamar, que la intención era compartir espacios de algunas actividades, nunca sacarnos del medio. Ajá. A lo que yo le respondo, vuelvo a insistir en esto porque digo, me hago cargo de estas palabras personalmente. Le respondo que si una funcionaria de un ejecutivo actúa de tal o cual manera, la responsabilidad final es del ejecutivo, porque está puesta ahí por el ejecutivo. Uh-huh. Y entonces, bueno, nosotros vamos a hacer las presentaciones porque hoy tenemos la voz, la energía... como para seguir adelante, como para que eso no se cierre, como para no dejar a 60 personas que estaban participando en distintas actividades en la biblioteca, para dar otras respuestas. La colonia, le dije al intendente ayer, está literalmente dada vuelta y no necesitamos que nos saquen más cosas. Que son acciones políticas, sí son acciones políticas, y que se equivoca aquel que dice que no hacemos acciones políticas porque todos hacemos acciones políticas. Y ahí a mezclar la política con lo partidario es otro camino. Tal cual. Que puede ser hasta paralelo, si querés. Pero que si por pensar distinto, a la gente se lo castigaba. Y nos había sucedido esto a nosotros, que bueno, tenemos la lengua bastante larga y el impulso, digamos, intacto. ¿Qué le puede pasar a las personas que tienen otra ideología política que tienen necesidades, familias vulnerables, y que por tener otra ideología política, se lo dije así, reciben el mismo trato, son expulsados, digamos, por tener otra ideología política, no son ayudados por tener otra ideología política. Estamos en democracia, digo, esto es fundamental. Entonces, ¿cuál es el accionar? Bueno, vamos a hacer las presentaciones que correspondan para que quienes hayan sido los responsables de este avasallamiento contra una institución pública, privada, digamos, porque es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, una biblioteca pública, mirá, Rodolfo Walsh, qué nombre tiene, ¿no? Y como como parte hoy normalizadora, vamos a hacer honor a ese nombre también puesto. Mónica, ¿qué dan a entender el intendente, el secretario de Cultura, Turismo y Deporte, la secretaria legales, que la señora Santa Reich actuó por motus propio? ¿Esto es lo que dan a entender? ¿O dicen? Esto yo lo voy a dejar a que lo respondan en la presentación. Ellos hablan de una falta de comunicación. Concretamente. A ver, ¿cómo una falta de comunicación? La delegada de la colonia retira la llave de la biblioteca a la comisión normalizadora y hay una falta de comunicación. A ver, esto pudo haber pasado. Pongamos el ejemplo de la biblioteca de Río Colorado, porque también es una biblioteca. Mañana va un funcionario, retira la llave, le hace firmar a quien tiene la llave y la entrega, como que es voluntario. ¿Y hay un error de comunicación? Bueno, a nosotros nos llama mucho la atención porque, digamos, hay otras personas involucradas. ¿Cómo quién? Que supuestamente ayudan porque nosotros entregábamos la llave. Ese es el mensaje. Nosotros no estoy entendiendo. A ver, ¿cómo es? A ver. En reunión con la secretaria, me dice, a mí me llamó la atención porque Eugenio Rodríguez me vino a pedir un acta de inventario porque ustedes entregaban las llaves de la biblioteca. Y bueno, a nosotros, digamos, a ellos se les solucionaba el inconveniente, digamos, no tenían que hablar con nadie más, porque si nosotros entregamos la llave de la biblioteca. Ayer hablamos con Eugenio 2 minutos para preguntarle qué había tenido que ver en esta cuestión y él me dice, nada, solamente sabíamos que habían entregado las llaves, entonces yo sugerí a la delegada que hiciera un acta de inventario y para eso mandé un empleado municipal. Digamos, esto es como tan engorroso, digo. Cada uno tiene como una versión. Sí, el centro es que nosotros habíamos entregado la llave voluntariamente. Hubo una trampa ahí para la entrega de la llave, entre comillas, voluntaria, según lo que vos nos relatás. Sí, se puede hablar con quien participó, porque a mí nunca me llamaron. Digo, la señora está acá hace un año, hay cosas que no conoce, lógicamente que no conoce Marisol y Milton, por el tiempo que están, digo, nosotros los empapamos de todo y tienen siguen con nosotros los pasos, porque esto es un grupo de trabajo. No soy Mónica Meiriño a título personal. Esto es un grupo de trabajo y como tal estamos funcionando. A ellos los amenazaron, ¿sí? Con una presentación legal. Por eso entregan las llaves. Sí, sí. Por eso nosotros queremos respuesta. Está. Digamos, porque ahora con un papel firmado que dice que se entregó voluntariamente, estas dos personas, Mónica, que vos mencionás, te quedan en medio de una situación realmente muy incómoda, ¿no? Porque el papel firmado está, sino me la entregaron, que den ellos explicaciones a la comisión normalizadora. Sí, no dice que entregaron voluntariamente la llave, sino que dice que se presentan voluntariamente. Ah, bueno. Se presentan voluntariamente. Está. ¿Sí? O sea, a ver, ¿le sacaron la llave a una institución? Sí. Sí, y acá delante mío tengo la resolución de persona jurídica, que es la 368. Tengo el comodato, que es del año 99. Tengo el pedido de comisión normalizadora desde el año 2013 que se está solicitando. En ese momento la nota está firmada por personas que formaban parte de la anterior comisión. Ajá. ¿Sí? O sea que el trayecto nuestro ha sido en base a documentación, en base a pedidos a las instituciones que corresponden y que dan respuesta a esto. Y hemos tenido comunicación telefónica con funcionarios de este gobierno por algunas cuestiones que pasaron anteriormente. O sea que sabían que estábamos trabajando. ¿La biblioteca estaba abierta este último tiempo? La biblioteca estaba abierta con actividades como yoga, que se va a volver a comenzar, con adultos mayores, y con otros talleres que, como folclore y otros talleres que se estaban organizando para comenzar, porque había demanda, digamos, cuando hay un espacio abierto, después de tantos años, para personas adultas que no tienen un lugar que los albergue, que los contenga, en este momento no tienen, porque los adultos mayores funcionaron en el espacio de la delegación municipal. Sí. Ya no pueden funcionar más ahí. Ajá. Está ocupado, no sé qué cosa. Está bien. Bien. Digamos, entonces con beneplácito, con alegría, un lugar, lo único que nosotros necesitábamos era calefaccionarnos por los abuelos, digamos, y el resto nos organizábamos nosotros, y esa era la ayuda que necesitábamos, conseguir un calefactor. Bueno, digamos, en pocos días hemos hecho un trayecto que parece no kilómetros, millas y millas y millas y millas, digamos, nada. Eso de haber hablado con Leonardo D'Annunzio nosotros estamos habilitados por persona jurídica, voy a utilizar las palabras correctas. Nos está posicionando para trabajar o para albergar algunos talleres que dicta la municipalidad y que pueden estar dictados en un espacio como el de la biblioteca. Ajá. Perfecto, nosotros no tenemos problema, es decir, no queremos el avasallamiento de que nos abran la biblioteca y que se hagan cargo, o sea, nos quiten el espacio arbitrariamente así. Digo, uno no sabe si enojarse a veces, o si le da risa, pero realmente a mí me preocupan, desde lo personal lo digo esto, me preocupa porque, vuelvo a reiterar esto, nosotros tenemos la fuerza necesaria como para seguir peleándola hasta conseguir la llave al segundo día de habernos sido quitada. Tenemos la suerte de tener a Alicia Blanco, que es representante de CONAVIP en Río Colorado, y saben que esto no se puede, sabe que esto no se puede hacer y actuó como corresponde, digamos, una gran ayuda a Alicia, una mano increíble. Uh-huh. Y bueno, y hoy estamos nuevamente comenzando a abrir las puertas de la biblioteca y haciendo todo, empezando a hacer todo, ya tenemos los balances, porque esto nos habilitaba, ¿no? El tiempo anterior transcurrido, nosotros nos dedicamos a conseguir un contador que nos haga la documentación de los balances que hay que presentar, que son muchos, eso ya está listo, o sea que es poquito lo que tenemos que hacer. Mónica, me quedó un tema ahí pendiente, digamos, para entender. A ver, ¿Qué se aduce para retirar la llave? Que había acciones legales iniciadas desde el municipio. Esto es lo que dice Elida a la persona a quien le pide la llave. Que se iban a hacerle acciones legales, nos iban a iniciar acciones que ya estaban legales, le dijeron. Ajá. Y que se iban a accionar contra nosotros, sobre todo contra ellos, contra mí, acciones legales, porque lo mío era un capricho. Ajá. Digamos, yo caprichosamente quiero quedarme con un edificio municipal. Ajá. Y otras cuestiones más desde lo personal que... Está. Bueno, a ver, para que la gente entienda, la biblioteca no depende de el municipio. No, la biblioteca es popular, uh-huh. Se llama Rodolfo Walsh, comienza a abrir las puertas esta semana nuevamente. Ayer mostramos el comodato que está firmado porque parecía que no se podía encontrar, desde el año 99 que está firmado. Y no tiene plazo, todo el mundo creía que estaba vencido el comodato, no está vencido el comodato, tenemos la resolución de personas jurídicas ahora, digamos, antes estaba en trámite, ahora está ya la resolución con número desde personas jurídicas, comenzamos con la campaña de socios, vamos a organizarnos, a juntarnos como grupo, porque realmente esto que nos ha pasado nos ha desviado de nuestro accionar, digamos, o de nuestra organización. Nos tenemos que volver a juntar como grupo. Por supuesto que sigo insistiendo que las presentaciones las vamos a hacer, ya ayer quedamos en esto. Alguien va a tener que responder. La presentación obviamente va a ir a quien hoy es responsable del Ejecutivo. Uh-huh. Alguien va a tener que responder y vamos a seguir trabajando. Si nosotros estamos enfocados no en esto, bien. Sí estamos enfocados en recuperar un espacio muy importante para la comunidad. Está bien. Y bueno. Lo que buscamos es que esto no se vuelva a repetir. Seguro. Con una institución ni con nadie. Bien. Desde lo personal, hay gente de bajos recursos, hay gente vulnerable, niños, ancianos. A ver, si querés llamarle política a esto, nosotros estamos, sí, obviamente, haciendo política. Pensando en el otro. Sí, que no tiene que ver con las cuestiones partidarias, digamos. Que no tiene que ver con no las se mezclen, partidarias. Digamos, lo ideal sería que no se mezclara. No, y mucho menos en una biblioteca mezclar cuestiones partidarias, que tiene que ser, digamos, plural. Seguro. Todo el mundo tiene que ser recibido independientemente de la ideología política. Bien. Mónica.